at this yellow-haired girl. Mr. Jones strikes up a conversation with a black-haired flamenco dancer. You know she dances while his father plays guitar. She's suddenly beautiful, and we all want something beautiful. Man, I wish I was beautiful. Feliz tarde, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta franja musical que a partir de este momento empezamos ustedes y yo a disfrutar como lo hacemos cada sábado. Hoy es 2 de marzo del año 2024, arrancamos un nuevo mes y hoy en esta franja les tengo de todo, recomendaciones de destinos como siempre con Hyatt Inclusive Collection. Les tengo clásicos de los 80, de los 90 y del 2000 para acá, una selección musical bastante destacada. Yo soy Montoya y bueno, y arrancamos así con esta canción que ustedes estaban oyendo. La canción recién pasada a las 12 del día de los Counting Crows, Mr. Jones. Tienen otras tantas, entre esas Accidentally in Love, que hace parte de la banda sonora de Shrek, pero esta de Counting Crows, si la memoria no me falla, esto debería ser que del año 92, 93, por allí. Los Counting Crows con quizás, yo creo que la canción con la que conocimos a esta banda norteamericana. Vamos de una vez con más canciones. Bienvenidos, así arranca esta programación musical de sábado en la tarde en la FM, la radio de los clásicos. Aquí andamos en la FM, está la radio de los clásicos. Yo soy Carlos Arria, acompañándolos hoy desde Unicentro. Hemos estado estos días acá desde Unicentro en el Autocar Fest. Ponte en marcha y estrena tu próximo carro de las marcas Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Seres y Subaru. Vamos hasta el 10 de marzo aquí en Unicentro, parqueadero, entrada principal sobre la carrera 15. A partir de las 10 de la mañana, y pues nada, arranca a bordo del carro que siempre quisiste. Seguramente un carro de esos puede ser Subaru. Nicolás Bedoya ha estado con nosotros durante, ya hace parte de esta mesa de trabajo, pues acá de la FM, ha estado todo el tiempo con nosotros. Oiga, Nico, ¿cómo les fue ayer? Bueno, Carlos, no, muy bien. Yo creo que la gente cada vez descubriendo más la marca, la verdadera aventura, como decimos nosotros, Subaru. La gente contenta porque tenemos muy buenos descuentos, tenemos unas tasas de financiación impresionantes. Obviamente están agendando los test drive, vienen, prueban los carros y eso pues enamora un montón. Hablemos de los híbridos, que pues obviamente ese tema es muy importante hoy en los carros. O sea, ¿cuál es la oferta de Subaru respecto a los híbridos? Bueno, lo primero es que tenemos vehículos de hibridación completa. ¿Qué significa eso? Que podemos movernos 100% con el motor eléctrico. Eso hace que el vehículo ahorre muy bien gasolina, que tenga menores emisiones y que obviamente contribuya un poquito a ser un planeta más verde. En Subaru tenemos Subaru Crosstrek y Subaru Forester. Las dos montan un motor 2 litros con un motor eléctrico que les ayuda en esa tarea. ¿Y esa se puede conseguir acá? Sí, señora. Aquí están, disponibilidad, entrega inmediata en todas nuestras versiones. La versión de Crosstrek Premium y Crosstrek Limited y la versión de Forester Prime y Elite, que varían en equipamiento claramente. Nicolás Bedoya de Subaru, muchas gracias. Pregunten por él. Va a estar acá hasta el 10 de marzo, que dura... o que vamos a estar nosotros acá en el centro comercial Unicentro en el Auto Car Fest. Está la FM, la radio de los clásicos. Montoya sigue con música. La FM, la radio de los clásicos, siempre. De Elton John y Dua Lipa, una canción que tiene unos 3 años de haber salido al mercado. Dua Lipa participó de esta nueva versión que tiene como base musical Sacrifice, el viejo clásico de Elton John. Esta es la música de la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con Los Hombres G y El Ataque de las Chicas Cocodrilo. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Y ahora vamos a las discotecas. Si no tienes cuidado te muerden las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Y ves a una niña disimular. Has sido tú, ¿te crees que no? Te he visto, ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el molisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por ahí. No te asustes de decirme la verdad. Eso nunca puede estar así tan mal. Yo también tengo secretos para darte. Y que sepas que ya no me sirven más. Hay tantos caminos por andar. Dime si quisieras andar conmigo. La vida nos cruzó. Hay tantos caminos por andar. Dime si tú quisieras andar conmigo. Oh, cuéntame. Julieta Venegas, que tiene una hermana gemela, que alguna vez oí en una entrevista que Julieta Venegas decía que cuando estaba cansada y muy, muy llena de trabajo, mandaba a su hermana gemela a las acciones promocionales que tenía en ese momento. Andar conmigo se llama esa canción que acabamos de oír aquí en la FM, la radio, los clásicos. Seguimos con YouTube. Esto es la cosa más dulce de Sweetest Thing aquí en la FM. Ahora en la FM, llena tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spas. Este es el clásico Dreams de la hora. Peter Pan, Lydia, British Beatlemania, Old Miss, John Glenn, Liston B. Patterson, Pope Paul, Malcolm X, British politicians, sex, JFK, blown away. What else do I have to say? Richard Nixon back again, moonshot, Woodstock, Watergate, punk rock, Bacon, Reagan, Palestine, terror on the airline, Ayatollahs in Iran, Russians in Afghanistan, Wheel of Fortune, Sally Ride, heavy metal, suicide, foreign debts, homeless vets, AIDS, crack, Bernie gets, hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll, a cola wars, I can't take it anymore. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts and Spas. Únete a World of Hyatt y disfruta de un resort de lujo todo incluido. Recibe hasta el 40% de descuento. Llena tu memoria de recuerdos en un destino paradisiaco. Reserva ya en memoriasdreams.com. La FM. La radio de los clásicos. Esta semana sin verte parecieron años, tanto te quise besar, que me duelen los labios. Mira que el viento nos hizo cometer estupideces, nos dejó sordos y ciegos tantas veces. Sale el sol de tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas, sale el sol. Lloré hasta el extremo de lo que era posible, cuando creía que era invencible. No hay mal que dure 100 años, mi cuerpo que lo aguante, y lo mejor siempre espera adelante. Un día después de la tormenta, cuando menos piensas sale el sol. De tanto sumar, pierdes la cuenta, porque uno y uno no siempre son dos. Cuando menos piensas sale el sol. Cuando menos cuando menos piensas, sale el sol. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo. No consigo olvidar el beso de su cuerpo. Laura no está, eso lo sé. Y no la encontraré en tu piel. Es enfermito, sabes que no quisiera besarte a ti pensando en ella. Esta noche inventaré una tregua, ya no quiero pensar más. Contigo olvidaré su ausencia. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Oh. Ahora se fue, no dijo adiós, dejando rota mi pasión. Laura quizá ya me olvidó y otro rozó su corazón. Yo solo sé decir su nombre, no recuerdo ni siquiera el mío. ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta, no lo sé. Yo solo no me basto, quédate y lléname su espacio. Quédate, quédate. Difícil para ti, pero no puedo olvidarla. Creo que es lógico, por más que yo intente escaparme, ella está. Perderás para siempre. Y si te como a besos, no sabrás lo mucho que me duele este dolor. No encontrar en tu abrazo el sabor de los sueños que Laura me robó. Oh, si me enredo en tu cuerpo, no sabrás que solo Laura es dueña de mi amor. No encontrar en tu abrazo Laura no está, Laura se fue y se fue la canción. Neck, desde Italia, es la música de la FM, los clásicos en esta tarde de sábado. Más adelante les traigo recomendaciones de destinos para los que están pensando ya en las vacaciones de Semana Santa, que están aquí a la vuelta de la esquina, o las vacaciones de fin de año, o las vacaciones de mitad de año, temporada alta, le gusta viajar, temporada no tan alta, la popular temporada baja. Yo soy Montoya y aquí estoy en la FM pasándoles canciones, mis canciones favoritas y las de ustedes, por supuesto. Esto es de Fugees, se llama No Woman, No Cry. I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness, as it mingled with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello. Georgie would make the fire light. Our stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and brew. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright. FM, la radio de los clásicos. Yo soy Carlos Sarri, en esta tarde desde el Centro Comercial Unicentro, que ya llevamos varios días aquí en este evento importantísimo para toda la gente que quiera venir, los estamos invitando. Esto se llama exactamente el Autocar Fest. Marcas Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover, Seres, Subaru. Y quiero saludar a Marcel, amigo de la casa, gerente de ventas de Mercedes-Benz. Oiga, esto nos encanta hacerlo, nos encanta acompañarlos, Marcel, pero ¿qué va a encontrar la gente acá? De pronto gente que no sabe de qué estamos hablando, ¿qué va a encontrar la gente acá en el Centro Comercial Unicentro, Marcel? Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Como usualmente lo hacemos como marca, pues van a encontrar todo lo que exponemos como representantes de la marca Mercedes-Benz en Colombia. Tenemos nuestro portafolio de vehículos Mercedes-Benz. También tenemos exponentes de la submarca AMG, que es nuestra submarca deportiva. Sí. Y también tenemos exhibido todo el portafolio de nuestros vehículos EQ, que son los vehículos 100% eléctricos. Bueno, que eso está muy fuerte por estos días, los vehículos eléctricos. Pero vea, la gente que viene acá, por supuesto, si quiere llevar su Mercedes-Benz, o bueno, todo lo, la gama que usted acaba de decir, va a tener financiación, porque la gente eso lo pregunta siempre, como vea, ¿y cómo puedo financiar? Y también retoma de vehículos, ¿cómo es el cuento con Mercedes? Bueno, como usualmente lo hacemos como marca, insisto, nuestro objetivo es facilitarle todo lo que sea necesario por parte de nuestros clientes, facilitar su vida, que tengan y encuentren acá primero un espacio bastante ameno, muy divertido, donde ellos puedan compartir y pasar parte del fin de semana y de cualquier día de la semana con sus familias. Y efectivamente tendrán pues nuestra fuerza comercial a su disposición, tenemos expertos de producto para solventar todas las dudas, tenemos nuestros aliados financieros con ofertas financieras que básicamente se acomodan a las necesidades de nuestros clientes. Y todo lo que hace parte del proceso comercial, las retomas, la exhibición de vehículos. ¿Cualquier marca?

Hacemos una pausa, pero muy corta. Estamos de vuelta en instantes con más de la FM, la radio de los clásicos, en esta tarde de sábado.